Cada mañana despierto con temor y esta soledad sombría en mi corazón. Solo respiro, no decido dónde voy, no descifro lo que soy. Pero hoy me doy cuenta que este amor nunca terminó. Siempre te quise conmigo. Pero hoy me doy cuenta que sin vos nada tiene explicación. No siento ningún latido. Por eso vuelvo por ti. Quiero entrar, recorrer todo tu cuerpo sin pensar. Sin pensar, perder la noción del tiempo.